Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabados de estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, iniciando una nueva Charamusca. Y aquí estamos con la casa casi llena. Pero bueno, bienvenido Marcito. Hola amigos, bienvenidos a todos a un episodio más de La Charamusca. Estoy súper contento de estar con ustedes por acá, episodio número 135, creo que vamos ya, ¿no? Robbie Man. Pero de nuevo, contentísimo de estar aquí y un poquito triste que no está todavía por acá Guío, pero ya viene en camino. Guío. La silla vacía, ahorita poner la canción de la silla vacía. No, la tengo. Pero ya va a venir, viene por el viaducto. No sé cuál será ese, pero bien. Esperemos que venga bien. Bueno, y aquí están con nosotros nuestros amigos de guiaculinaria.com. Buenas noches, Candy. Hola, aquí con mucho calor, pero con una recomendación súper buena. Así que, de nuevo con ustedes. O sea que hoy sí hicieron la tarea. Hoy sí fueron a comer. Sí. ¿Qué onda, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí igual contento de estar nuevamente después de tres charamuscas offline, pero bueno, ya estamos nuevamente. Bienvenido, nos alegra que buena recomendación a recomendarnos lugares donde comer. Y aquí está nuestro invitado de lujo de esta semana. Estamos hablando de Luis Rodríguez, quien es representante del Consejo Salvadoreño del Café. Bienvenido, Luis, ¿qué tal? Buenas noches, Roberto. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos, hemos oído buenas cosas del programa, así que esperamos todas sus preguntas y comentarios. Bueno, buenísimo, gracias por haber aceptado nuestra invitación y le vamos a dar aquí que pasemos súper bien. Bueno, empezamos nuestra charamusca como regularmente lo hacemos con nuestra bolsa de correos. Así es, amigos, vamos a continuar, fíjate, con las palabras de los guanaquismos o las guanacadas, mejor dicho, que empezamos la semana pasada. Espérame, ¿quién tenés una llamada por ahí, Robby? Bueno, pues, ¿y quién está en el teléfono entonces, Robby? Bueno, en el teléfono tenemos al compañero Guío. ¿Qué pasó, compañero Guío? No den paja, vos, ya estoy aquí. Sí, era yo, ya estoy aquí. Bienvenido, Guío. Sí, muchas gracias, contento de estar de nuevo con ustedes y continuamos con la charmoca. Bye. Ok, Omarcito, estabas hablándonos ahí de algunos. Sí, hombre. La semana pasada dijimos la palabra achís, y dijimos la palabra ajolotado, y dijimos apiarse y bayunco, ¿verdad? Así que esta semana toca, quiero que la palabra más usada en guanaquismo, el volado. Es la máxima expresión guanaca para referirse a cualquier chunche o a las cosas y o asuntos cuyo nombre no se sabe, no se recuerda o cuyos orígenes es desconocido. Entiéndase también por volado a la referencia que se hace cuando se habla de la múcura, mujer, amante, dama, etcétera. Sinónimo, la movida. Así que ese es el famoso volado. Y si quieren, hacemos el siguiente, que es cabuda. Vos decís para ir a cenar, hagamos una cabuda. No, que voy a decir la definición de la palabra. Sigo, porque ahorita me ando pisto. Cabuda es cuando se realiza una colecta para comprar las chelas o el tapiz en el que se utilizan los jocotes, mango tierno o cualquier fruta como boquita, y en el caso extremo, las hojas de jocote con sal. Yo tengo otro momento en el que haces cabuda obligatoria. A ver. Para pagar otra hora de mariachis o otra hora de combos. Sí, esa es una cabuda obligatoria. Sí, claro, tienes razón. Así que buenísimo, ya estos son los guanaquismos, guanacadas, mejor dicho, para esta semana. También tenemos por acá, no sé si dijimos todas las puras pajas, ¿verdad? Cuando estas son frases que son consideradas como paja. Aquí está otro que dice: hoy no puedo, es que estoy enferma. Esa es pura paja. También, yo manejo mejor cuando ando bolo. Eso es de percepción. Sí. Eso puede ser realidad para el que lo está diciendo. Sí. Y el último que vamos a decir esta noche es: yo solo tomo en Navidad y Año Nuevo. Sí. Yo tengo otra. A ver. La de: llegas a una tienda y preguntas por el producto X, se me acaba de acabar. Ah, sí, cabrón. Nos va a entrar producto la próxima semana en un almacén grande. Sí, la otra semana viene el producto. Así es, buenísimo. Entonces, este creo que los mandaste tú, Robin, ¿no? No. ¿Quién lo mandó? Creo que es Elmer. Don Elmer. Puchica, sí, Don Elmer. ¿Verdad? Gracias, Don Elmer. Bárbaro, gracias, Don Elmer. También teníamos definiciones. Que siempre la casa en las jacarandas, acuérdense. Sí. Sí, cualquier cosa. Claro, contáctenos. Ahí hay una casa perfecta, 3 dormitorios, 2 baños. Cuando usted, si usted se quiere retirar de los estados, por ejemplo, quiere venir a vivir aquí, ahí la casa en las jacarandas de Don Elmer. Perfecto. Y hasta se la puede firmar, va. En la entrada. Firmada por Don Elmer, un famoso de la charamusca. Bueno, teníamos hablamos la semana pasada también de estas palabras que eran definiciones de términos en castellano. Y creo que dijimos ondeando, sí, ¿verdad? Ondeando, la definición es ¿dónde estoy? Ontoy. Ontoy. Camarón también es un aparato enorme que saca fotos. Decimal es pronunciar equivocadamente. Y vamos a terminar con becerro, que ve u observa una loma o colina. Ese es becerro, ¿verdad? Así que gracias también a ese. ¡Wow! Ese fue el pavo Pavetti que nos mandó ahí. El pavo Pavetti. ¿Qué hubo, primo? Así que saludos al primo y gracias por mandarnos, primo, ese mensajito. Y tenemos por acá también un saludo de Miguel Rivera y nos pone: ¿qué ondas, charamuscos? ¿Cómo están? Yo por aquí feliz, alegre y a la vez contento, como dice Robbie, escribiéndoles desde Celaya, Guanajuato, México. Soy salvadoreño, pero desde hace 3 años, por motivos de que me casó una mexicana, vivo en este país y no saben cómo extraño mi tierra. Las pupusas, las cheradas, las bichas, aunque estoy casado, dice. Claro, me refiero en el plano amistoso. Ese creo que cabe en el puras pajas. Solo somos amigos. Sí, cabrón. No, sí, es mi prima. Mi prima, sí. Como escuché en el episodio. Pero a la prima. Como escuché en el episodio anterior que Magda no mandó el fuera de contexto, entonces yo me tomo el atrevimiento de sugerir este. Bárbaro. Por cierto, aquí va en este momento el fuera de contexto para esta semana. Muchísimas lo gracias. Tenés listo, man. A Miguel Rivera por mandarnos el fuera de contexto. Jugado desde casa. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. Pero creo que Robbie lo sentí con unas revoluciones un poco bajas en la introducción. Estuvo bien breve el grano y al grano. Bueno, sí, no sé si al grano, pero. ¡Ey, hombre! Perdona, Guido, la próxima vez voy a tratar de. No, este muchacho. Un poco más potente. El muchacho sí es salvadoreño. Nadie había oído ese fuera de contexto. Hey, gracias, Miguel. Estaba. Sí, no, gracias. Sí, venía un poco dormido ese día cuando hice la presentación oficial de los charabuscos la vez pasada. Bueno, continuando con el email de Miguel, dice: por otra parte, escuché la entrevista con la persona de la fundación. En parte, no estoy de acuerdo con lo que dice. Él menciona que las personas ciegas se vuelven improductivas, que los niños ciegos se les evita oportunidad de desenvolverse. Me parece que el señor está mal informado. Justamente les está escribiendo una persona no vidente. Me he logrado desenvolver en el área de la informática. Muchos trabajan como psicólogos, abogados, profesores, técnicos en informática, entre otras profesiones, y con la rehabilitación podemos llevar una vida prácticamente normal, movilizándonos en las calles con la ayuda del bastón, realizando actividades del hogar como aseo de la casa, aseo personal, relaciones sociales, en fin, que al principio cuesta un poco, pero cuando logramos rehabilitarnos, entonces somos 100% productivos para con nuestra familia y la sociedad. Prueba de eso es la esposa. Ya. Desde ¿hijos? Luego. A ver, ¿hijos? Sí. Vamos a ver. Desde luego que no estoy diciendo que la prevención es mala, que no debemos cuidar nuestros ojos, asistir a las revisiones. Claro que debemos cuidarnos. Solo quería dar mi punto de vista desde el otro lado de la moneda. En mi caso sería el punto de teclazo, dice. De hecho, les quisiera invitar a que se contacte con la Asociación de Ciegos de El Salvador para que conozcan un poco acerca de las actividades que ahí se realizan. Entre otras, se imparten cursos de informática para ciegos, cursos de música, enseñan el método Braille, entre otros. Incluso, si ustedes lo desean, podrían hacer una charamusca entrevistando a alguien de esa organización. Así que Robbie está ahorita apuntando los números y que nos mandó en realidad los números de teléfono de la Casa Cultura Y la persona de contacto. La persona de contacto, vamos a hacer los enlaces ahí. Es una charamusca obligatoria. Definitivamente. Totalmente de acuerdo con el punto de vista. Así que, bueno, sí, Potones dice, me despido por hoy. De verdad, muchas felicidades por brindarnos tan excelente oportunidad de escuchar cómo van las cosas en nuestro querido país. Hasta luego, un saludo al padre del podcast en El Salvador. Saludos, Miguel Rivera, buenísimo. Gracias a Miguel. Y de veras que nos agarró un poco fuera de onda el email, porque no nos esperábamos que iba a contarnos eso, ¿verdad? Que era una persona no vidente y se echó ahí un mensaje bárbaro, o sea. Sí, y también gracias por el fuera de contexto. Yo creo que puede quedar como ahí como miembro del club de fuera de contexto por la calidad de fuera de contexto, y siempre que sea Guillermo el que no salga, no me parece. Ok, bueno, ¿qué más tenemos, Omarcito? Algunos dichos de nuestra cultura. Miguel Rivera también nos escribe acá y nos manda algunas palabritas. No sé qué decir vos, Robin, ¿las aprobás? Pasarle ahí un filtro. Pásate un filtro. Vaya. Dichos de la cultura de salvadoreña, ya vamos a leer nada más tres. Dale. Distancia. ¿Cómo se dice distancia? Hasta la quinta. ¿Verdad? Ah, yo creí que ahí nomasito iba a decir. Sí, no. Fraude. Huevello. Cabal, exactamente. Ignorancia. A ver, Luis, aquí yo creo que tiene un aporte. No. Pues cerca, pero dice, sepa. Y bueno, con esos son los tres que dijimos. Dale un último, pues va, ya me quedé picado. Espérate que están de aquí. Vale, hombre. Miedo. Culillera. Sí, pero te lo voy a decir tal como está escrito acá, pero perdónenme mi francés. Déjate de culeradas, voy a hacerle huevos. Sí. Socala. Exactamente. Así es, así que buenísimo. Pero eso es más como instar al exhortar al. Motivar. Sóquele. Así es. Bueno, entonces con eso cerramos oficialmente la bolsa de correos para esta semana. Me estaba comentando alguien ahí que tuvo problemas para bajar el podcast con Masi DJ. Así que sigue siendo de los más bajados. Sí, y ya traté y no hay problema. O sea, que siga intentando. Ok, bueno, si quiere bajar ahí a la Masi DJ. Dele viaje. Bueno, con todo. Y con eso te regreso el micrófono a ti, Roby. Hey, muchas gracias, Omar. Bueno, empezamos nuestra charamusca, nuestra entrevista del día de hoy con Luis Rodríguez. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estamos? Bien, por aquí, gracias. Primero que nada, por invitarnos. Ok. Hablar un poquito de Café del Salvador. Bueno, antes de entrar en el tema del grano, quisiera que nos contes un poquito acerca del Consejo Salvadoreño. Bueno, el Consejo Salvadoreño del Café inició aproximadamente a principios de los 90, cuando el presidente Cristian le quitó la nacionalización de la comercialización del café, creando el Consejo del Café, con una mezcla del sector público y privado, en el cual está en la junta directiva los representantes de las asociaciones de cafés diferentes que hay, como la cafetalera, que representa a los productores, la asociación que representa a los beneficiadores exportadores, que es AVE Café, las cooperativas tradicionales, UCAFES, y la del sector reformado, que es Sucreprovex. Y además tiene en la junta directiva al ministro a la ministra de Economía, a Agricultura, el Banco Central de Reserva y al Ministerio de Hacienda, que realmente antes, por la importancia que había en control de divisas y impuestos, estaban estos dos, aunque ahora son un poco más importantes economía y okay. ¿Y cuáles son los objetivos así más fuertes del...? Pues crearon esta institución para hacer el foro de creación de política cafetalera para el sector, ¿verdad? Teniendo la ventaja de tener en la misma mesa de discusión al sector público y al privado. Ok, bueno, ahora hablando un poquito sobre el café del Salvador, ¿cuál es la historia ahí? Bueno, prácticamente 250 años sembrando café. Del mejor del mundo probablemente, no solo por ser salvadoreño, no lo digo yo, sino que mucha gente ahora en este renacer que está teniendo la caficultura. Interesantemente, después de una crisis bastante fuerte que han tenido no solo los cafetaleros del Salvador, sino que todo el mundo, Una de las ventajas o quizás de las características que tenemos en El Salvador ha sido nuestras variedades que hemos mantenido. Son variedades tradicionales, como te puedes imaginar en el vino, hay ciertas variedades que son más reconocidas porque no son híbridos y han tenido como mucha más historia o legado. Se vuelven un poco románticas para los compradores, y una de ellas es el Bourbon, es el nombre de la variedad. A veces es divertido cuando... ¿Cómo se llama, perdón? Bourbon. Y también otras variedades que son... que nacieron aquí, o se mutaron naturalmente, como el Pacas, que es el nombre, el apellido de una persona. Eso quería saber, si se fue en 1940, creo yo, más o menos, cuando comenzaron cuando se descubrió esta mutación natural del y planta. Empezó en una finca de los señores Pacas. Exactamente. Entonces se mandó a una universidad, creo que fue a Georgetown, y ahí se dieron cuenta que era una variedad totalmente. Y otra más, un poco más reciente, que es Pacamar, es una creación de científicos salvadoreños y que ahorita en el mundo café especial está teniendo un gran auge. ¿Y eso solo aquí hay? ¿O ya? Realmente ya bastantes países están comenzando a sembrar, precisamente porque se han dado cuenta las características que tienen tasa, y los compradores también se están dando cuenta. Ok, o sea que los compradores, digamos, este es como el origen, este sería como el Gruyère si fuera un queso o sí, el... Acordémonos que bueno, primero comenzando, todo el café se acuerda de que proviene de Etiopía, ¿verdad? Uh-huh. Etiopía es la cuna del café. Ahí tenés más de, qué sé yo, 10.000 variedades silvestres que existen. Ahí no hay cafetales como los conocemos aquí. Ahí son pequeños productores que tienen sus parcelas de café en el patio de la casa y producen 100 árboles de café nada más. Pero no, ahí el concepto de variedad no existe, sino que prácticamente todo es silvestre. Ajá, todo, y hay obviamente variedades de las cuales salieron de ahí, que fueron tomados por los biólogos o por los botánicos de ese tiempo como el patrón. Esa es la variedad típica, así le pusieron. Esa es con la cual se comparan todas las demás. Es como la variedad más tradicional, se puede decir, con ciertas características. Este es un típico. Del Típicas pasó viajando este grano, se fue a la isla de Reunión, que antes era llamada Bourbon, y de ahí toma el nombre. Entonces, estas dos quizás son de las más tradicionales que existen en el mundo, Típica y Bourbon. Y nosotros tenemos el 68% del parque cafetalero cultivado con esta variedad, que se ha vuelto súper demandada en los mercados de cafés diferenciados. Ok, o sea que el Bourbon tiene el 68%. El 68%, tenemos un 29% de Pacas y el restante diferentes variedades como un poco menos comercialmente cultivada, ¿verdad? Pero Pacamara es... Pacamara, lo nacido aquí. Este es desarrollado realmente por científicos salvadoreños en los 50s y quizás vino a explotar un poquito, un poco después de la guerra. Porque pasó como un tanto, quizás por los mismos problemas que habían, que los cafetaleros en realidad no podían invertir o no podían ir a sus fincas por el problema, pues este quedó en algunas fincas nada más. Las que lo tenían, después de todos esos problemas, pues han tenido esta suerte de comenzar a desarrollar esta variedad, a darse cuenta que tenía una gran calidad. Uno de los ejemplos clásicos ahorita que está pasando con eso es con Chalatenango, que tiene algo, el suelo y la variedad. Son unos suelos arcillosos que vos decís cómo crece algo aquí. Sí, porque es medio increíblemente, árido, increíblemente el Pacamara y esa tierra tienen algo. Se llevan bien. Y están teniendo una calidad en la tasa increíble, y a tal grado que el año pasado la tasa de excelencia la ganó una finca de Chalatenango con esa variedad. Pacamara. Wow. ¿Y de dónde salió el nombre? Fue un híbrido creado con los dos padres, eran el Pacas y una variedad que se llama Maragogipe, que es originaria de Brasil. No era el señor Pacas que con una sumara lo sembró. Y con su chero, pero. Mara Paca. No, es chistoso. Lo sembró en el mar, digamos. Hay bastantes. Esas dos mezclas agarraron las primeras cuatro letras de las dos variedades y hicieron Pacamara. Y así han tratado de hacer en otros países, como en Nicaragua, que hicieron otra variedad, Caturra y Maragogipe, y le pusieron Maracatú. pero El Salvador es, aquí fue el único en realidad que desarrollaron la variedad a tal grado de llevar a todos los F1, que son los híbridos, hasta un nivel que es, crean la variedad estable. Si no llegas hasta tal nivel, comienza a las variedades a irse para los, alguno de los padres. Sí, o sea, no logra estabilidad. Ok. Bueno, y hablando un poquito sobre tasa de la excelencia, ya que estabas comentándonos qué, qué onda. Fíjate que tasa de excelencia comenzó en 1999 como un proyecto de la Organización del Café en un proyecto de desarrollo de café gourmet en Brasil, contratando a unos expertos, uno de ellos George Howell, que es de las personas más conocidas en el mundo de cafés especiales. Y esa persona, junto a otro montón de compradores y de expertos, catadores, comenzaron a desarrollar un programa que prácticamente era, mediante selecciones de cataciones de varios cafés, comenzar a escoger aquellos que se merecían definitivamente un sobreprecio y una que tenían una calidad definitivamente superior a los demás, y escogerlos y poderlos comercializar en de una forma alternativa. Y para ello escogieron las subastas electrónicas. Y así comienza a evolucionar y más países se comienzan a meter a la subasta, a tal grado que en el 2013 deciden El Salvador iniciar con este programa. ¿Y qué es al final tasa de excelencia? Pues es un programa que le sirve al país como una herramienta de mercadeo. Le sirve para promoverse entre los conocedores, entre los compradores que están dispuestos a pagar por una calidad superior. Es un mecanismo totalmente innovador, se puede decir, más en un mercado como el café, que estaba tradicionalmente enfocado a un commodity, a un producto básico en el cual se venden únicamente los productos con la bolsa, contra la bolsa de café de Nueva York, y no había como mucha innovación. Entonces esto viene a cambiar todo. Los compradores que andan realmente buscando el café especial, lo encuentran como una herramienta que le resuelve todos sus problemas. Y al país no solo le beneficia el hecho de vender, qué sé yo, 30 cafés, que muy probablemente no suena mucho y son 1000 quintales probablemente entre todo, pero el impacto, la bola de nieve que este programa hace en todo el sector es bien grande, porque imagínate una finca en el volcán de Santana, la mitad del volcán de Santana que gana, comienzan todos los vecinos a decir, ¿y qué está haciendo él? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo corta? Y comienza como toda una cultura de calidad. Además ha venido a dejarnos una gran experiencia en los catadores. El Salvador tenía catadores, pero no los tenía tan entrenados en realidad en buscar calidad. Obviamente sí lo hacían, pero no como una parte integral de todo su trabajo, pues no es que no lo podían hacer, simplemente no estaban enfocados a buscar atributos en el café, sino que más bien a buscar defectos. Un café está defectuoso, pues, ¿qué te digo? No, pues, o sea, este café tiene problemas. No veían, este café tiene una gran calidad y tiene esto y puede ir a este mercado porque tiene acidez de tal forma, cítrica, sabor a diferentes frutas, y pues esto ha beneficiado grandemente en realidad también a los catadores. ¿De qué dependen los sabores a frutas, afrutados o de pues es casi lo que se llama terroir, o sea, toda la combinación de factores que hay en un café, de la tierra, la variedad, la altura, el método de procesamiento. También hay que entender una cosa, que el café, una vez se corta, ya no lo puedes mejorar. O sea, la calidad está ahí, está intrínseca. Es como si cortas una fresa que no esté o un guineo y lo querés madurar poniéndolo en la bodega, no puedes. Soy experto en guineos. Me ganaste por así, mira. Te lo había pensado. Yo que pensé que iba a decir, este corta fresa. Ya les vamos a contar cuando salí a cortar fresas. Antes de continuar, quisiera dar la bienvenida a María José Hueso, también del Consejo Salvadoreño de Café, que viene súper guapa a acompañarnos acá. ¿Qué onda, María José? Gracias por invitarme. ¿Contenta? Bienvenida. Contenta, contenta. Ocupada, pero contenta. Vale, chivo, chivísimo. ¿Y qué onda? ¿Ya ha ido a cortar fresas también? A cortar fresas y a cortar café y todo. Ya ha ido a cortar café. ¿Ya? ¿Y qué onda? ¿Cuál es la experiencia? A ver. Pues yo vengo de una familia de cafetaleros. Sí, entonces toda mi vida. ¿De Santana? No, de Huachapán. De Huachapán. Donde viene el mejor café. No, mentiras. Empiezan a escribir los santanecos. Así que, gracias a Dios, estoy ahí, pues, comenzando ahorita con el Consejo Salvadoreño del Café, ahí con Luis. Y pues bien contenta, la verdad, bien interesante la industria y todo lo que tiene que ver con café, es súper apasionante. Chivísimo. Bueno, y entonces el sabor este depende de todo lo que está cerca. Sí, prácticamente lo interesante de los sabores es que se van desarrollando a medida, el café tiene diferentes propiedades, se puede decir. La calidad del café está ahí. Muchas veces puede ser hasta algo subjetivo, ¿verdad? Y los catadores se entrenan mucho en reconocer olores, sabores. Es de las tareas de un catador como mantenerse siempre probando nuevas cosas. Y parece hasta mentira, pues, que digas, este café tiene sabor a fresas o a blueberries o a lo que querrás, pero están ahí, pues, te puedo prometer. Que se encuentran y probablemente ya les ha tocado alguna vez con un café decir esto no sabe a café. O sea, les voy a dar un consejo, porque no, cuando estén sembrando, échenle chibola de ese de fresa o de piña, de toqui, todo eso. Ah, no, toqui es otro, vea. Chibola tiene que ser. Chibola. O nada. Chibola o nada. Pero sí, otra cosa que ha sido bien importante es que con este mismo programa de Taza de Excelencia, ha ayudado mucho en el desarrollo de los cafés diferenciados en El Salvador, que hace apenas 6 años eran 3% más o menos del total de las exportaciones, y el año pasado ya andamos por un 30% de cafés diferenciados, incluyendo cafés orgánicos, gourmet, finos, que por lo menos están recibiendo un sobreprecio sobre el mercado. Esa era una pregunta. De Taza de Excelencia salen ciertas fincas, ciertos tablones de fincas, salen, digamos, ganadores y súper bien pagados y todo. Sí. ¿Hay algunas otras personas que no están vendiendo a través de Taza de la Excelencia, pero que no lo venden en el mercado de Nueva York, no lo venden en la bolsa de Nueva York? Sí, claro. Realmente, como te digo, es una herramienta, pues, el programa. Y así como existe Taza de Excelencia, pues hay miles de formas de comercializar tu café, no necesariamente con la bolsa. Pues he estado viendo un montón de justamente ahora fui al supermercado, por eso también me estaba llamando mi querida esposita ahí que se había se había comprado el champú que era, pero bueno, estuve buscando comprar café y yo me acuerdo que hace años cuando mi mamá compraba café era como café de Doreña, ¿verdad? Yo recientemente pues no había estado comprando café en el supermercado y vi un montón de marcas nuevas que eran de Apaneca, que café de Cipitillo. Ese no lo vi, pero vi varios. Pero existe. De Quality Grains vi varios y yo-yo. Pero también vi yo-yo. Pero aparte de eso vi varios que eran como de marcas tal vez no reconocidas o no así de 10 años, 20 años de trayectoria en empaques que tal vez no se ven del todo diseñados, pero que por poco me traigo ese de café de Apaneca, el famoso café de Lía, que ¿qué onda? ¿Esos cafés? Fíjate que lo que pasa es un fenómeno que quizás comienza con la crisis, con la misma crisis del café que hubo en todo el mundo a principios de los 2000. Comienza como la necesidad de los caficultores a conseguir ingresos adicionales, y quizás la primera cosa que se venía a la mente era ok, tostemos café, pero con esto mucha gente también se comienza a especializar un poquito más, a meterle un poco más de cabeza, a unirse como a organizaciones tipo Exporta o cosas así, en las cuales les comienzan a dar un poco más de apoyo y a desarrollar su marca, ¿verdad? Aunque sea ¿Cuál es lo clásico que pasaba en ese momento? Venía yo y tenía finca, tostaba y se la iba a vender a todos mis amigos de la oficina. Entonces comienza a desarrollarse eso. La yo colonia, había, como que fueran así las joyas. Y comenzaba a vender la bolsita así en Ziplocs o en lo que sea. Y de repente comenzaba a hacer pisto, pues. Y tenías ingresos adicionales. Y eso se fue en poco a poco traduciendo muchas veces en buenas marcas. Café de Lía quizás es una excepción, pues alguien que tiene una cafetería que fue desarrollando con eso mismo, pegándolo con repostería y ganó tasa de excelencia, de hecho creó un empaque muy bonito y todo lo demás, ¿verdad? Pero sí es algo que se va evolucionando, lo mismo con la calidad mejora ellos sienten que están en una mejor posición de lograr ingresos adicionales, los caficultores. Entonces comenzás a meterle un poco más de cabeza y de ganas a tratar de ganarte tu mercado. Comenzás mucho a ver en restaurantes que llega gente a vender el café a estos lugares. Uh-huh. Y hay diferentes puntos donde antes no había café y ahora sí hay. Sí, otra cosa, los coffee shops aquí también han explotado bastante, entonces eso te ayuda a tener un mercado de consumo más que te demanda más. Esa entonces se comienzan a crear bastantes marcas de café. ¿Cómo ha crecido la demanda local? Interna, hemos visto demanda interna. Que en Buen Salvadoreño un cachimbazal de coffee shops. Que hace y caro para las personas que nos escuchan, que no han venido a El Salvador, tal vez hablemos de 5 años. De 5 años para acá, van a ver que hay un coffee shop bueno en todas las colonias, por lo menos hay uno, pero hay muchos lugares en todos los centros comerciales, hay por lo menos 5 o 6. Sí, exactamente. La verdad que la explosión ha sido exponencial y vos lo acabas de decir, todos los centros comerciales tienen una cantidad de coffee shops grandes y no solo de cadenas sino que muchos independientes, y esa es una tendencia que está pasando en realidad en todo el mundo. Sin embargo, los precios no bajan, porque yo fui el fin de semana cara, y bien caro una taza de café. Pero yo considero que bueno, pero que ese es el objetivo también, pues, que pagues un premium y que en teoría estás pagando por otra cosa, por un ambiente. Sí, es como cuando vas a Starbucks, ¿no? Pues sí, y pagas carísimo. Estás pagando otra cosa. Sí, en realidad también. Un buen café, se también también es bien fácil decir el precio es bien alto, pero si no te pones a pensar que estás metiendo ahí costos de renta, las luces de neón. Al final de cuentas es que un poco el café dentro de todo el. La atmósfera. La cantidad de. No, yo de personalmente prefiero pagarlo por un café salvadoreño que por un tal vez producto. Y eso es interesante. La gran mayoría de coffee shops que hay, que ahorita encontrás más cafés salvadoreños que lo que había antes en los que habían, porque que era Illy, aunque llevan casi 30% de café El Salvador, eso Illy, que era de los uh-huh. más reconocidos, o quizás no 30%, pero una buena proporción café El Salvador, pero si no encontrabas como muchos con un café salvadoreño, es llegar a restaurantes que tienen en French Press un café del Salvador, o sea, ajá, ya ves una sofisticación del producto bastante interesante. Bueno, y la demanda de hecho está incrementando bastante, y la buena noticia es que, ajá, gracias al nuevo censo consumimos más café de los salvadoreños porque somos menos. Bueno, que el consumo per cápita ha subido bastante. ¿Qué tal con el mito ese de que todos los que cazadores de mitos, ¿no? Algo similar. ¿Qué pasa con el mito este de que el buen café es todo lo exportan y que aquí solo se queda el café malo? Ese es un mito que realmente, gracias a Dios, se está rompiendo, pues, uh-huh, por la misma el café los mismos cambios que están haciendo. El problema es que quizás no era tan café el que estábamos tomando, pues. Yeah. O sea, el problema del café es, una vez sea puro, incluso un café que no sea cultivado a 1400 metros, es un café mucho, mucho mejor a un café que no sea, que no tenga pureza. 100% café. Porque no, realmente no estás tomando café, pues, y no sé qué cambios químicos le están pasando al, a todo eso que dice. Para que café. Salga café. Por ejemplo, para café. Mí no hay nada peor que ver algo que digan que es café y de maíz, pues, y que digan que no te hace daño, porque si estás quemando un olote, qué bueno puede ser, por el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, sí. Mejor tomate uno que sea café 100% y definitivamente tenés... Otra de las cosas que quizás sean más importantes que el mito que acabas de mencionar es lo de café y salud, uh-huh. Que prácticamente el problema no era el café es malo, sino en el café no han habido estudios cuando la gran mayoría de doctores en El Salvador se formaron, uh-huh. Entonces no habían esos estudios, entonces lo más fácil era... Es malo. ¿Sabes qué? Mejor es el café. Quítatelo, ¿verdad? Es como los pitufos, son diabólicos. Han habido un montón de estudios que no te digo y tampoco es como, ok, entonces mejor que el agua bendita, pues, pero obviamente hay gente que tiene algunas, es un poco más dado a tener problemas, igual de con agua te puedes intoxicar, ¿verdad? Yo he visto gente que con hasta cierto nivel de orgullo me ha dicho, no, yo ya me quité el café. Como que era... Como que fuera quizá, tabaco. Como que fuera un gran vicio. Yo lo le que digo, pasa es que se tomaban unas 50 tazas al día. Yo sí, tal vez. No, en exceso. Yo, sí, yo creo que ahí el punto es eso. Dos tazas al día y me siento perfecto. El punto es el efecto. Era azúcar con café. Sí, una vez no caigas en problemas ya de exceso, como todo, pues el café... Lo ocupas para reanimarte, para hacer entrar en sociedad, si querés, sí. entretenimiento. Pues es súper bueno como en la parte de antioxidantes, por ejemplo, en Estados Unidos es de los primeros, ahora que está tan de moda eso, es donde la dieta de los americanos, muchos de los antioxidantes la gente lo obtiene del café. Y café salvadoreño, esperemos. Esperemos. Uh-huh. Yo hace poco leí en el diario que había ganado un concurso de baristas, había ganado con un café salvadoreño. Uh-huh. ¿Qué onda? ¿Cómo está esa...? Fíjate que, bueno, hay una competencia que es... Los baristas, para quien no sabe, pues son toda la gente que es experta en la preparación de cafés, ya sea expreso o por cualquier método. Y... existe desde hace varios años el Campeonato Mundial de Baristas, en el cual el representante de todos los países que tienen este tipo de competencias va a una ciudad específica una vez al año a la competencia mundial. Y este año, en el 2008, el campeón de Estados Unidos, que es de una firma que se llama Inteligencia, Kyle Glanville, está en Chicago, ¿verdad? Sí, en Chicago. Bueno, está en Chicago, en Los Ángeles. Es un uh-huh. poco global, se puede decir. Uh-huh. O no global, pero sí en Estados Unidos es un tostador pequeño, se puede decir, mediano, uh-huh. Ya es el más grande, se puede decir, del café especial. Ok. Dejando afuera, obviamente, a compañías como Starbucks y similares. Y este barista ocupó un café de una finca, es lo que se llama Single Origin Espresso, uh-huh. Ocupando solo un café. Normalmente el espresso tiene el mito de necesitas un blend, necesitas tener una mezcla, 30% Brasil, no sé cuánto Sumatra, diferentes cafés para obtener tu espresso. Y uno de los movimientos más nuevos es, no, si hay cafés que pueden tener... Solitos. Solitos, esto uh-huh. te va a dejar una satisfacción o va a tener un sabor tremendo. Uh-huh. Entonces el tipo decide ocupar un café 100% salvadoreño de una finca de La Libertad que se llama Matalapa. Que esta misma firma había comprado hace, en el 2003, la primera vez que hubo tasa de excelencia, ellos compraron esa finca. Y desde ese tiempo la fueron manteniendo. La uh-huh. En La Libertad. Sí, está en Jayaque. No creas que en el puerto. Sí, eso estaba pensando. En... Uy, ¿de dónde? Sabor a tilapia. Sí, y de hecho en esa zona es bastante, o por lo menos cuando a nosotros nos toca ir a ferias y hacer una mezcla de espresso para demostrar lo bueno del café de El Salvador, esa zona tiene bastantes características buenas porque es un café como bien redondo, que no tiene mucha acidez, que tiene un montón de dulzura, cuerpo. Entonces creas un café como bien sólido para una base de espresso. Pero este tipo dijo, no, este café está perfecto para no mezclarlo, lo voy a ocupar hizo su, ellos preparan un espresso, cuatro capuchinos y cuatro bebidas especiales que son de su autoría. Ellos la crean. Y con ese café no lo cambió para nada, lo ocupó en todas las bebidas y ganó el campeonato. Y ahora va a ir a Dinamarca a representar a los Estados Unidos. Lo único que se tiene que cuidar de la barista de nosotros, porque nosotros llevamos también y pues 100% salvadoreño el café. Hay baristas aquí también en El Salvador. Sí, el año pasado realizamos la primera competencia de baristas nosotros, con el consejo, con la escuela de café y el apoyo de varios patrocinadores. Y ya y aquí todos son buenos los baristas, porque los que son muy buenos son malabaristas. No, no, pero a todos sí te lo ganaste, ya ni modo. Eso. Sí, un poco. Y ahora sí tenemos ya representante que va a ir en julio a Dinamarca a representar a El Salvador en este campeonato. Ok, ¿y quién es? Se llama Lili Pacas de Bolaños. Ah, ¿de la finca aquella? ¿De dónde salen los pacas? Pacamar. Sí, sí, de hecho creo que está, bueno, no creo, está relacionada con el, creo que el abuelo o el tatarabuelo fue el que lo... Bueno, chidísimo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa culinaria para nuestros amigos acá. Los caballos, poner los caballos. Ah, bueno, ahí vamos. Candy no puede andar en caballo hoy. Sí, ahorita está tremendo. No lo puedo hacer, pero después que salga de esto lo voy a hacer. Bueno, después de la bebida típica de nosotros, que más que acompañarlo con unas pupusas, y esta semana le estamos recomendando la pupusería Reinita, no sé si Roby ya la conoce. A ver, ¿a dónde está? En la plaza típica del Parque Balboa, en el puesto número 2. Llamada Manteles alias Azules. Pupusódromo. No sé si son manteles azules anaranjado, o anaranjado. Yo creo que es donde se te enojaste aquel día. Es donde me enojé, ¿verdad? Sí. Porque bueno, te enojaste. Porque estaba bien lleno y no servía muy rápido. Pero no era que las pupusas eran malas. No, las pupusas estaban bien ricas. Lo que pasa ricas. Es que Roby tenía hambre, pues, entonces. ¿Roby tiene hambre? Sí, Roby tiene hambre. No hay. Así que visitamos este lugar. Hay de maíz y de arroz y grandes y pequeñas. Y los sabores son de queso, chicharrón revuelta, queso con oroco, con frijol, con ayote y la combinación que ustedes quieran. Cada pupusa vale 50 centavos. ¿Eh? O sea que ahí ha subido el gas, hijo. Sí, ahí también barata, ha subido todo. Allá por mi casa 60 son. Y además de las pupusas, hay antojitos como los plátanos con y sin crema, que sabías. Y también canoas. No necesariamente. Y también la especialidad del fin de semana, porque ellos son bien diversos en esta pupusería. Sábado y domingo hacen sopa de gallina india, gallina asada, pollo asado y carne asada. Así ¿ya hay un chicha? No. No son tan diversos. Pero si no quieres comer pupusas, te puedes comer eso el sábado y domingo. Y de las bebidas hay café, café con leche, chocolate, chocolate con leche, gaseosas y todas las bebidas que ustedes quieran a distintos precios. Así que les estamos recomendando pupusería Reinita. No se tienen que enojar porque las pupuserías son buenísimas. No, muy buena. Pidan con queso, el quesillo de ahí sí es rico. Riquísimo. Y le ponen con ganas, ¿verdad? No es masa. De eso que ya tiene voladizo. Sí, se sale con ganas. Van correcto. Bien taqueadas y el local es limpio, los botes de curtido tradicionales. Galanes. Con la rodaja de zanahoria entera que ustedes se la quieren comer. ¿Y ustedes fueron el fin de semana? Fíjate que fuimos hace como 15 días, de hecho cuando empezaba la ola de calor. Y uh-huh. Me sorprendió que en la noche todavía es fresco. ¿Cuál ola de calor? Pero, los planes. ¿Cuál ola de calor? ¿Cuál ola de calor, vea Luis? ¿Cuál? Aquí el muchacho se lo está deshidratando. Pasarle un hielo, por lo menos. Así que de noche, les recomiendo que vayan de noche. Servirle un cafecito para que se refresque. Juela. Un cafecito. Les recomendamos pupusería Reinita, el puesto número 2 de la plaza típica Parque Balboa. Mira, y verdad que cuatro es... Cuatro tenedores. Y si vas a... Cuatro dedos. Verdad que si vas a la... Si vas a la... El fin de semana siempre andan ventas y cosas como globos y cosas así, increíble, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. De todo. Ropa. Andan vendiendo gorros. Gorro viejo, gorro de lana. Para el frío, es que hay el frío de yuca en el plus planet. Así que vayan a la pupusería Reinita, no se van a arrepentir, y cómanse todas las pupusas que quieran. Mira, y no, y vea que cuando fuimos, Robby, estaba el show aquel de un payasito que con un chamaco que hace unos tipos de suertes en la, que es como que se para de manos y no sé qué, y pasan vendiendo. Y habían unos creo que eran violinistas o algo así, ¿verdad? Ahí había una banda que estaba tocando música folclórica. Pueden bailar si lo desean, les leen la mano. Por un sueño. Bailando por una pupusa. Por una persona. Así antes que, de que esta es la recomendación. Muchas gracias. A ver, María José, ¿cuál es su pupusería favorita? Todas le gustan. No, la verdad es que tengo una, pero no es pupusería. Pero está ahí, está cerca, está del Coconut para abajo y está en la calle. Buenas. Entonces sí es pupusería de calle. O sea, pero es de puesto. Es de horario, que solo en las tardes o algo así. En la mañana. Sobre la mascota. Sobre la mascota, pero hacia abajo de la mascota, del Coconut recto. Como enfrente de Pacific. Como enfrente de Apex. Como enfrente de donde iba a trabajar antes. Exactamente. Ok, ya. Voy a ir a dar una vuelta. La bulla, vos. Yo tengo una pregunta para. Ya pasamos al. Sí, ya retornamos. Sí, ya retornamos. Retornamos. Muchas gracias. Sí, bueno. Por haber hecho la tarea. Ya saben. Volvieron. Vamos a. Quiero ver, yo quería preguntarle con el tema de la. De la erupción del volcán. ¿Ayudó en algo todo ese cachimbo de ceniza que cayó? ¿O va a ayudar en las próximas cosechas? ¿O es un mito? Pues partiendo del hecho de que todas esas tierras son volcánicas, primero que nada, el corto plazo pues afectó un montón, ¿verdad? Bastante árboles quedaron como con las hojas caídas, defoliados, y bastante quemados los frutos. Pero se espera, y no hay como demasiados estudios sobre eso, que obviamente va a ser bastante buena pues la ceniza, solo que es como una adivinanza, porque la última erupción nadie estaba vivo, no existen como aquellos estudios súper técnicos, entonces con base a otros países y otras experiencias y a lo que te digo, pues toda la tierra donde se cultiva café es volcánica, obviamente esto va a tener efectos positivos en el largo plazo. Y pues solo eso te podría decir. Y ya la ceniza va casi que... La última vez que yo lo vi estaba como a 2 metros abajo de... Hoy sí va a ser café secretivo. Pura ceniza. Pura ceniza. Poderosa. Ok. Bueno, ¿qué más, Omarcito? ¿Alguna...? Yo quería preguntar qué fue lo que originó el... como la decaída un poco del café aquí en el país, y tuvo que ver con que empezaron a producir café también los países asiáticos como Vietnam y todo eso. Sí, el principal problema en realidad fue la sobreproducción y la gran mayoría pues vino de Vietnam, que en un par de años se convirtió en el segundo mayor productor. Después de Brasil. Sí, está entre el segundo o tercer productor, depende del año, a veces le gana Colombia. Pero hoy se puede decir que ya es Vietnam el que ha tomado la segunda posición en producción. ¿Y será que ellos antes no tomaban café y ahora sí, como en China, que antes? No, de hecho, lo que pasa es que también el consumo ha ido subiendo y ellos han mantenido la producción, pero cíclicamente también Brasil tiene un año bueno y un año malo generalmente, y lo mismo Vietnam, solo que ya está a niveles en los cuales la sobreproducción ha venido. En ese tiempo fueron 5 años seguidos casi de sobreproducción. Ahí es donde hacían las echazones los de Brasil, que hasta lo tiraban al mar. Ese es un mito, fíjate. Mito, sí. O sea, es como que le pregunté a la gente, ¿boté el dinero? O sea, eso creo que una vez lo hicieron en el Tea Party en Boston. Pero hasta ahí. Se supone que lo hacían para que era para que subiera el precio. Y en la edad moderna no hubo nada. En todo caso, lo que había era estoquear un montón y quedaban inventarios altísimos, pero nunca. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo se puede almacenar el café, digamos, para y que siempre mantenga las propiedades y el sabor? Ya tostado, me decís. Pues tostado, lo que depende ahí es el empaque, ¿verdad? Ah. El tostado al vacío no es como, te digo, edad o tiempo de góndola, si lo querés ver si, así. Si uno quiere tomarse un súper buen café, tostalo y tomátelo. Uno mismo tostarlo. O sea, no, o sea, inmediatamente se puede decir que lo mejor es la frescura, y esa es la clave del café, pues la frescura. Entre menos tiempo haya pasado, pues obviamente es mejor. Pero por el tipo de empaques hay como el al vacío. Ajá. Que te dicen que tiene una vida dentro de 8 a 12 meses. Ese es el que le apretas así. Ese es como que en ladrillo queda como duro el empaque. Obviamente también si no tenés un buen café podrás estar en cualquier empaque y no sirve de nada, ¿verdad? Pero comenzamos por ahí. Y de ahí el otro, que es el segundo mejor, se puede decir, en cuanto a tiempo de góndola, es el que tiene una válvula. Uh-huh. Que solo te deja salir, pero no te deja entrar oxígeno, porque el principal problema de los alimentos pues es el oxígeno, pues la oxidación, y el café es el peor, y la luz que lo daña. Uh-huh. Y ese es bastante bueno, y de ahí quizás estaría el que es normal nada más, pero con ese, bajo ese tipo de, pero el mismo papel que tiene. La recomendación es uno mismo hacer el grind, uno mismo... Pues si te querés tomar una buena taza de café, de que puedes ser home barista, ¿verdad? Y uh-huh. hacerte vos tu tostado y tu molido y tu infusión vos solo, pues... Mejor. Tu maquinita de espresso. Ya te has dormido en lo que lo hacemos. Eso es lo para mejor. La mañana no funciona mucho. Te molés los dedos. Sí, sabe hacerlo porque no creas que cualquiera puede hacer un buen café. No, cualquiera. Se echa el roasting del café. Sí, la verdad. No, quemas la casa. Yo me voy aquí al modo café y mira. Pero sí, ahí depende de la verdad que de la modalidad que a uno le guste, porque ahora encontrás hasta drive-thrus o podés ir a comprar tu libra de café y ya la molés tú en tu casa, o lo compras molido. O sea, en mi casa yo lo puedo llevar molido si quiero, porque se acaba tan rápido que se puede decir que siempre está fresco, ¿verdad? Pero lo mejor es realmente molerlo tú al justo el momento de que lo querés tomar. De hecho, ahorita en la escuela tenemos una máquina que nos acaban de regalar. Uh-huh. A la escuela la seleccionaron, todos los años regalaban esa máquina y vale $11,000. Wow. Un bonito juguete, la verdad. Y es para hacer café en demanda, para hacer una cantidad de café por número de taza. Entre 8 o 16 onzas puedes hacer. Y es un método súper bueno, que es como la mezcla de una French press con un vacuum, con esos dos métodos. Wow. Así que están invitados para cualquier describinos día un French press con vacuum. No sé, me acabo de imaginar una French maid con una vacuum haciendo un café. A presión. Ese solo soy yo. Sí, es que sonaba bien a posición, fíjate. ¿No? Sí. Let's not go there. Se oye rico. A Freddie Mercury, te imaginaste, ¿verdad? No, bueno, decís vos, Álvaro. Bueno, yo creo que vamos a ir mejor a la escuela para que nos preparen el cafecito ahí. Sí, están invitados y cualquier persona en realidad que quiera. ¿Y eso es abierto? Sí, la escuela es abierta. Tiene, un costo diferenciado porque le damos prioridad en realidad a la gente que está dentro del café. Pero cualquier persona que quisiera ir puede preguntar en el Consejo Salvadoreño del Café para entrar a cualquier curso. Hay de catación, hay de tostado y de preparación de café. De preparación. De barista, también. Pues. Ahí llevamos la semita. Y hay diferentes niveles también. Sí. Nivel principiante, intermedio, avanzado. Entonces, bueno, yo voy a ir porque fregué cuando me casé, fregué por una capuchinera con todo. Y nunca le ocupa eso. Mi esposa me hace pedazos siempre que la ve. Sí, así que te va a servir bastante porque se puede hacer bastante con esas maquinitas si las sabes ocupar, ¿verdad? Ah, pues sí, voy a ir para aprender. Trae vacuum. No sé, pero el traje French Maid lo voy a pedir. Bueno, Kiyovsky, vamos al test de guanaquismo ahí, espero. Bueno, en este momento les vamos a lanzar 4 términos salvadoreños, 2 y 2, para que los traduzcan al español universal. Así bueno, que ¿con quién empezamos? Empecemos con Luis y de ahí vamos con María José y después Luis y de ahí María José. Vaya, primero para María José. ¿Para qué pregunta? Chiribisco. es una ramita, una... una hojita, algo seco, que esté lleno de curvas en su haber, en su existencia, únicamente, un chiribisco, un colocho. Sí, es una rama seca y delgada de arbustos y de maleza. Gracias. Bueno, eso. Vamos con Luis. Vale, a ver, Luis. Esta va a ser así, eso va a abrir, así que tengan cuidado, que puede salir lo que sea. No, vamos a ver. Fácil. Vamos a ver. Ñeque. Pues dícese del músculo de una persona. Mostrar el ñeque significa sacar el gato. Eso. Correcto. Es bíceps. Tiene tamaños ñeques. Fuerza, vigor, valor. Hombre o mujer de ñeques. Golpe que se le da a un trompo con el clavo de otro trompo. También se le llama esto queco. Okay. Pregúntenle al licenciado Matías Romero. No me miren a mí. Vaya, las siguientes dos son del libro Desenlaces, escrito por Carlos Pol. Okay. Ah. Es que vamos a ir mezclando para. Okay. Vaya, la primera es estar verde. Estar tarde, estar inmaduro, estar sin poder terminar una situación o trabajo o responsabilidad, sentirse un poco desesperado al momento de no poder concluir decirle cierta que escriba, situación. Miren, no he pensado. Ya aparece el anuncio de Sucrón, fíjense. Que no nos patrocina, pero pudiera. Se refiere, por ejemplo, a un deseo que aún está muy lejos de verse realizado. Viene de las frutas que de verdes o istultes, no comestibles todavía, poco a poco maduran. Está bien, se la valemos por verde, súper bien. Sí. Vaya, la última palabra es, bueno, frase, mírame y no me tentes. Mírame y no me tentes. Quizás te lo dicen cuando no quiere una persona como hacer alguna actividad. Eso se me ocurre. Poco verde, sí. Está verde, papá. Vaya, alguien. Yo creo que ella quiere. María José, vamos a ver. ¿Cómo es? Mírame y no me tentes. Sí, se te aguachapamos. Vamos a ver, alguna ayuda ahí, ajá. Dícese de cuando una persona no quiere que lo estén cucando. O está muy enojado y no necesita. Este bar ha venido filudo. No, fíjate, no, yo que creo sí. Que iba bien. Cuando yo alguien, iba cuando bien. Alguien, perdón, cuando alguien está muy enojado y no quiere que lo esté. Yo pensaba tocando, que era más de delicado. Pues, no, vaya, es delicado, vaya, que es que fíjate que esa acepción no está acá. Pero digamos, ¿cómo lo aplicarías a una cosa? A una cosa, una cosa sería cuando algo está como presto a quebrarse, a golpearse, a destruirse, etc. Está bien. Sinónimo y antónimo. Antónimo Guanacos. Se aplica, por ejemplo, a un artefacto que con solo tocarlo se desarma o se destruye. Pero también me llegó la acepción de la persona. Alguien con una personalidad de sí, mírame no me muy es. Delicado, ¿no? Así es que aquel es mírame no me toque. Correcto, está, aplica también. Sí, aplica, sí, sí, no quebrate galleta. Le encontré una nueva. Como mortero de mecha corta. Mortero. Bueno, esa es otra cosa. No, eso puede ser otra cosa también, Candy, pero no. El tamaño no, a veces no tiene nada que ver con nada. Así te han dicho, Omar, pero no. Pues sí. Bueno, les quería contar antes de pasar otra cosa que fuimos a un bautizo Pleca Piñata este fin de semana que me pareció súper interesante. Así que. Ah, sí. Para aquellas personas que nos escuchan y que hacen algún tipo de... Tenés 10 segundos para que nosotros nos interesemos. De piñatas. Subieron, era un Power Ranger verde la piñata. Los niños le estaban dando, lo curioso del caso es que los dulces no caían de la piñata. Primera vez que no. Primera vez que lo veo. Sino y era que... doble titanio reforzado porque los niños le dieron de alma. Sí, la piñata tenía alguna aliación alienígena ahí porque era indestructible. Pero afuera del círculo donde estaba la Mara pegándole la piñata, estaba una persona tirando dulces. No, era una caja. Era una caja y estaba tirando los dulces. Dulces y como juguetes. Yo creo que se trajeron a alguna reina de pueblo acostumbrada a tirar dulces para que estuviera afuera del círculo. Uh-huh. Pero me pareció súper interesante porque... Sin embargo, a una señora... De entrada te digo que no le debe parecer interesante porque digo, disculpe, me regalo un dulce. Y digo, no, son para los niños, ya los voy a tirar. No le gustó mucho a la señora. No, pero a mí me pareció súper bueno. Pues es como pensar fuera de la caja. Porque... Fuera de la piñata. Sí, fuera de la piñata. Porque realmente... Es medio frustrante cuando las piñatas son así de duras y no te sale nada. No, y sabes, más la edad de los niños que estaban. No, y la edad de los niños que estaban. Bien y chiquitos. Otra cosa interesante era que tiraba dulces por todos lados. Entonces no se hacía un solo murullo de niños. Ah, sí, sino distribuía que los dulces. Los distribuía equitativamente. Entonces los niños podían recoger era sus social, dulces. Era una piñata social. Sí, para que todos tuvieran. Justicia distributiva. Sí. Así es. No, ahora, lo que pasa es que los niños no se dieron cuenta nunca. Era de Marx la piñata. De dónde venían los dulces. Porque si no, yo creo que le hubiera empezado a dar a la doña. Sí, yo creo que se le hubiera empezado a subir por la catilla, la maciza. Mira, yo les quiero contar otra cosa. A ver, interesante. Más interesante. Ajá. 10 segundos, padre. No. Mira, fui a la fiesta de Las Palmas en Panchimalco. Vas mal, papá. Y no, mira, qué chivo. Fui en la mañana a las cofradías a tomar fotos. ¿Ya alguno ha ido? No, les vi la cara que no saben de qué estoy hablando. Las Palmas, Panchimalco. Uh-huh. Sí. Bueno. He pasado por ahí. Mira, la onda es que en la mañana, en la fiesta de Las Palmas, hacen cofradías, que es un, digamos, una casa donde se reúnen todos los locales del pueblo a enflorar las palmas. Entonces están todos los niños, las ancianas, las panchitas, todo el mundo enflorando una por una florcita por florcita, toda una palmera de coco. Entonces imagínate lo que se tardan. Pero mientras estás haciendo eso, hay otra panchita que están haciendo horchata, otras están haciendo la sopa de arroz aguado y te están regalando. Y eso porque todas se llaman Franciscas o... No, de Panchimalco. No, hombre. Toma. Gracias, perdón. Entonces, bueno, eso es toda la mañana y en la tarde es el desfile, ¿verdad? De las dos, que es en honor a la Virgen del Rosario, si mal no recuerdo. Uh-huh. Puede que me equivoque. Pero bueno, el tema es que durante la cofradía es, ¿verdad? Que el espíritu ahí de todo el pueblo que se une y los voluntarios que llegan a armar, a enflorar, es súper bonito. Se los recomiendo para que vayan. ¿Y dónde podemos ver las fotos de dicho evento? Hay un par ahí que he subido en mi página de Flickr. Ahí lo pueden ver. ¿Y en tu país? En mi país a colores también. Ahí de hecho hay una panchita también. Mipaisacolores.com. Correcto, mipaisacolores.com. Interesante que ya... También ya se están haciendo asesoradas por los chapines, porque ahora ya les decís, ¿les vas a tomar fotos? Sí, pero $1. Está bien. Así que ya, pero bueno, al menos ya se dejan, porque eran medio tímidas. Si siguen siendo asesoradas, después Las Palmas en Pick and Save los van a comprar. Wow. Ok, súper bien. Bueno, ¿algo más, compañero Guido? No, ya. Tu mudanza. Ah, no, solo contarles que me mudé este fin de semana. Y... Por eso andas mudenco. No. Que es primera vez que me cambio de casa y en realidad no está la mudanza hecha, sino que nos tuvimos que cambiar, pero la casa no estaba del todo lista. Entonces, la primera noche me sentí así como refugiado, porque no habían puertas, no habían cortinas, no había, a duras penas. Pero gracias a Dios ya estamos, así que próximamente vamos a tener que hacer ahí una cena de celebración. Vamos a bendecir la casa y todo, para porque ha sido un año duro ahí ese traslado, esa construcción. Pero sí, ya felicidades estuvo. Así que bárbaro. Ahí estamos. Gracias. Sí, no, la tenemos que inaugurar ahí con pupusas, tiene que ser. Una maquinita de café, llévate ahí. Para... Fuera bueno, tal vez si conociéramos a alguien que tuviera una... No digamos de 11,000, va. De $1,000. De $1,000 la maquinita tiene que haber. Sufi. Sí, unas 40 gente, digo yo. ¿Qué huele, María José? No, no se anota. Cuando quieran. Va, chivísimo. Ya de $1,000, ya de $1,000 se oye que le echas cualquier café de eso, de ya procesado, y te sale una onda así bien gourmet, ¿no? Ya con la florcita esa dibujada arriba. Cabal, cabal. Por cierto, ¿cómo hacen esa florcita? La que dibujan en las tazas. Con corazón. Ese corazones. Es invento de los japoneses, ¿no? Con la máquina se espuma la leche y luego solo se tira la leche, la espuma de leche al medio de la taza, se deja caer. O sea, lo tenés que ver para poder explicar cómo. Sí, lo porque hacer, tu pues. Explicación ahorita fue como quién sí. fue primero, la espuma o la leche. ¿Sí? Pero no ocupan un molde o algo, no. No, no, no, puro, es pura manopla. Pulso. Así como mira cuando, YouTube, viejo. Así YouTube como, ver, de sí. veras. Así como cuando escriben en los cakes lido, ¿me entendés? A pura mano. Vos buscate origami café en YouTube, ahí vas a encontrar eso. Una roseta esa. ¿Cómo? ¿Roseta? Es un. Eso se llama latte art. Y es latte hacer art. Figuras con el movimiento de la mano, nada más. ¿Y esa es? Que parece florcita es, se llama roseta. Ah. ¿Y qué es lo más yuca que has visto? ¿Qué han hecho? Triples rosetas. Hay gente que hace soles. Dragones. Solo con el movimiento de la mano. Y con. Hay otra cosa que se llama etching, que ya puedes comenzar a ocupar el. Algún palillo o cosas así, sí, pero... Dragones, viejo, una taza. Hay bastantes dicho diseños. Dicho Balmari en la arena. Gran castillo, viejo. Ah, hay varios, la verdad, diseños que pueden hacer y se es bien interesante para el cliente, realmente, cuando a la gente les da... No, tipo de... a mí siempre me ha gustado una florcita ahí que... ¡Ay! Vámonos, vos. Bueno, antes de irnos, señores, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, si gracias. Quisiéramos saber más sobre café, sobre el Consejo Salvadoreño, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, ahorita para saber del Café del Salvador pueden visitar salvadorencoffees.com o el de la Taza de Excelencia pueden visitar elsalvadorcoe.com. También el sitio web del Consejo ahorita está renovándose, pero es cuando esté bueno, consejocafé.org.sb. Okay. Y a las personas que están afuera, pues yo les invito también que vean un poco a los tostadores de cafés especiales que le están poniendo bastante interés a El Salvador. Ustedes no me dejarán mentir, pero aunque todo el comercio electrónico ha incrementado un montón en estos últimos años, es impresionante ver la cantidad de cafés salvadoreños que ahora ya se encuentran en disposición de bastantes de estos tostadores y de coffee shops en todo el mundo, la verdad. Así que invitaría a que hagan un poquito de búsqueda ahí y que pues promuevan empecen también a su país consumiendo algo buenísimo, la verdad, que excelente. Van a encontrar en El Salvador. Hey, saludos también, Robby, a Edu y a Rodrigo, que son amigos nuestros que se dedican a estas cosas del café. Que pasan en la finca. Y todo eso. Ok. Saludos a Edu y a Rodrigo. ¿Y María José? No, nada más, muchas gracias por invitarnos. Van a disculpar ahí la tardanza, pero tenía otro compromiso. ¿Relacionado con el café? Relacionado con el café, así que muchas gracias por invitarnos y bueno, yo sé que Luis aquí les ha esclarecido mucho de lo que ustedes necesitaban saber y pues si están interesados, métanse a la página web del Consejo, a la página web de Salvador en Coffees. Y si tienen algún interés particular, pues que se pueden contactar con el Consejo Salvadoreño del Café y nosotros. Ok, ¿teléfono? El teléfono es 2267-6600 y pues ahí estamos a la orden para cualquier consulta o inquietud, pregunta. Excelente, licenciada, muchas gracias. Y bueno, nuestros amigos de Vía Culinaria. Tomen café siempre, El Salvador. Así es, nos vemos la próxima semana con otro review. Ok, bueno, entonces nos vamos. Le recordamos que nos escriba a lacharamusca@guanacos.com, que entre a nuestro blog lacharamusca.net. Compren que en la tienda. Compren en la tienda. En la tienda. Y que en la tienda de la charamusca, no en la de la niña fina. Y que nos llame, ¿a dónde, Omar? Al 615-676-5959 y deje su mensaje. O también nos puede dejar un mensaje en la página web nuestra, que es lacharamusca.net. Hay un botoncito que dice graba tu mensaje y lo pueden hacer usando el micrófono de su computadora. Ok, bueno, entonces nos vamos. Les deseamos una excelente semana, que la pasen súper bien. Se acuerden de El Salvador, hablen bien de El Salvador, tomen café. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.